sunrise, sunrise. Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise. Couldn't tell. No tengo ni idea. Con Alex Castellano y Olga de Gallón en Paradigma Radio. Le decía antes que no se fueran porque teníamos esta última media hora de algo especial. La música siempre nos ha gustado y intentamos a esta hora del programa traer artistas que vienen a acompañarnos durante este último ratito del programa. Y hoy pues nos acompaña y es la primera vez que lo hacemos y esperemos que no sea la última. Nuestro siguiente invitado nos va a abrir la posibilidad de traer músicos que son muy especiales. Y yo le quiero agradecer a Manuel Lavín que nos acompaña esta mañana y le queremos saludar. Buenos días. Buenos días. Manuel, ¿todo bien? Sí, todo bien, muchas gracias. ¿Hoy hace mucho calor? Sí, muchísimo. Hace mañana más. Acércate un poquito al micro si puedes, ¿sí? Sí, me lo acerco. Que decía, si afuera hace mucho calor, me decía, ¿no? Sí, sí, bastante. ¿Hay sol? Sí. ¿O hay luna? Hombre, hay las dos cosas. Hay sol y luna, ¿no? Sol y luna, ¿verdad? Afuera hay sol y luna. Lo digo porque Sol y Luna fueron artistas que vinieron hace unos días atrás y hemos descubierto, al menos me quedé sorprendido, de una familia tan musical, la familia Lavín. Y que el hermano que nos acompañaba ese día me sorprendió cuando me dijo que era profesor de guitarra en el conservatorio de Sevilla, ¿no? No, de Linares, Jaén. De Linares, Jaén, perdón, de Linares. Y claro, no podía decirle otra cosa que invitarle al programa y nos regalara música en guitarra clásica. Muchos años de trabajo, de estudio. Sí, muchísimos años. Tienes que pensar que empecé cuando era un crío, tenía 8 años apenas, y me enamoré apasionadamente de la guitarra y dije, este es mi camino. Y la carrera musical empieza desde entonces hasta el superior, que son 14 años de formación. Son muchísimos años. Uh-huh. Son, claro, difíciles, ¿no? Muy difíciles, porque al final tú tienes que pensar que gran parte de tu vida, lo que es la vida adolescente y eso, tienes que quitarte de un montón de ocio para poder dedicarle al instrumento también. ¿Y te arrepientes por ello? No, no me arrepiento para nada. Hombre, evidentemente al final cuando uno descubre lo que es su pasión y su camino, te hace feliz, ¿no? Sí. Bien. Al final eso es lo importante, hacer una cosa que te guste y sacarle también partido. ¿Y Sean tanto te gusta que has decidido enseñar a los jóvenes, transmitirle esa emoción a través de la educación, de la pedagogía, ¿no? Claro, tienes que pensar que al final la música es una cosa que no solamente es de nuestro yo interior. Hay que también que compartirla y sobre todo que las nuevas generaciones vayan llenando también los centros musicales. Porque al final necesitamos que poco a poco haya un relevo generacional en todo. ¿Y lo hay? Lo hay, sí, cada vez menos porque, como ya ustedes sabrán, la población demográfica en España va poco a poco disminuyendo, sí. Y hay pocos niños, pero bueno, los que van entrando van llenando nuestras aulas también. Por ahora, bien, ¿no? Por ahora, bien, sí. Uh-huh. Esperemos que siga habiendo. Esperamos que siga habiendo, pero sobre todo eso, que se vaya animando a la gente, porque al final la música o cualquier otra disciplina artística es un camino muy bonito y sobre todo que satisface a nivel personal y a nivel también de sociedad. Oye, cuando dices disciplina, ¿hay mucha disciplina en esto? Es claro, al final yo soy experto en guitarra clásica, pero dentro de lo que es el conservatorio hay un montón de especialidades diferentes en la música. Tenemos lo que sea en la cuerda frotada, los violines, los violonchelos, el contrabajo, instrumentos de viento, instrumentos también líricos, instrumentos flamencos, el cante flamenco, la flamencología, es decir, un montón de instrumentos. Y claro, yo estoy hablando de la música, pero también hay otra enseñanza artística aquí en Andalucía. Tenemos el arte dramático también, la escuela de dibujo, también la escuela de danza. Es decir, que lo que es la enseñanza artística es todo un conjunto de personas, no solamente los músicos. Qué hermosa la ciudad de Córdoba, tiene de todo, ¿no? Tiene de todo, sí. Y cuando va descubriendo a un músico, cantante, hay tanta gente y tan buena que es un privilegio estar en Córdoba. Sí, y además que muchos de esos músicos son músicos con preparación y formación. Y formación. Que claro, muchas veces cuando pasamos al lado de ellos, al menos yo que lo siento como son mi hermana, yo pienso, claro, yo las conozco porque son mi hermana y sí que tienen una preparación detrás. Pero al igual que ella, hay un montón de jóvenes que están preparados, sí, que han estudiado en escuelas de canto, en escuelas de música, en conservatorios como en mi caso. Y claro, hay que apreciar toda esa gente que se está formando muchos años y que se está ganando la vida de esa manera. Oye, ¿has probado tocar en la calle alguna vez por si te escuchan? Una vez nada más y ya está. ¿No te gustó? No, a ver, tienes que pensar que también, como yo tengo ya un perfil de docente, pues ya me he encaminado a una cosa. Normal, y no puedo compatibilizar esas dos cosillas. Lo hice ya de joven, de cuando era estudiante y eso. Oye, pues para muestra un botón, ¿no? ¿Qué obra nos vas a tocar? Pues he pensado tocar un repertorio que a mí me gusta mucho. Es un repertorio algo más cercano a nuestra tierra. Bueno, a nuestra tierra, a nuestro tiempo. Es del siglo XX, se llama La Suite Cósmica, del compositor Marco Smiley, que es un compositor español. Y voy a tocar el cuarto movimiento, que se llama Lejos en la oscuridad. La Suite Cósmica hace un viaje desde que sale de la Tierra una nave hasta que ya se pierde en el universo, en el infinito. Y voy a tocar justamente ese momento de estar solo y de disfrutar de más allá. Espero que disfruten ustedes y todos los oyentes que nos están escuchando. Muchas gracias. Es como viajar, ¿eh? Sí, es como viajar. Claro. Es como viajar, sí. Me ha quedado un poco corto el viaje por el universo. Sí, sí. Es una suite completa que dura unos 10 minutos y cada movimiento pues son 2 minutos, 2 minutos y medio. De acuerdo, nada más. De acuerdo. Pues no extendiendo tampoco. Sí, sí. Unos pequeños detalles. Pero fíjate, como en esas no sé cómo se llamará eso, como puntitos que ponías. Sí, esos son armónicos. Armónicos. Es un efecto de la guitarra que se hace al percutir la cuerda, sí, a la mitad del camino. Claro, nosotros estamos acostumbrados a tocar cerca de lo que es la boca de la guitarra. Sí. Y claro, en el momento en que ponemos la mano un poco más centrada sobre una posición exacta, suena ese sonido que dice usted de puntitos. Sí. Los puntitos. Como que te marcaba los caminos hacia ese universo, ¿no? Sí, hacia ese, al espacio, sí, lejano. A ese espacio, sí. Mm. Y sobre todo a mí me interesa mucho salir de la oscuridad, sí. ¿La música clásica ha perdido audiencia? Sí, que sobre todo al final la audiencia que tenemos son personas sobre todo mayores, no personas ya de más de 60 años, 70 años, son personas ya jubiladas que tienen mucho tiempo libre para escucharnos y que han vivido quizás esa tradición de escuchar en casa la música clásica. Hoy en día pues la música que más se escucha entre la juventud, el reggaetón, por ejemplo, el pop, la cultura pop. Y claro, yo no la desprestigio ni mucho menos. Hay un montón de... Pero evidentemente nosotros los músicos clásicos pues tenemos que defender también nuestra aportación cultural en la sociedad. Y claro, cuando tú observas las salas de música, ves que hay mucho público muy mayor, pero pocos jóvenes. Hay poca juventud. Hay, pero claro, casi todos son o estudiantes o personas que quieren dedicarse de manera profesional a la música. Oye, sí, estuvo Manuel y María... ayudando a que la música clásica estuviera presente en tu casa, ¿no? Sí, porque somos los adultos los que no hemos cultivado en nuestros hijos, nuestros nietos, el oír la música clásica. Yo creo que además de lo que es la carga familiar, por así decirlo, la tradición de escuchar en casa música, también la sociedad en su conjunto. Porque al final, claro, aunque nosotros, bueno, los que seáis padres también, de decir, mira, voy a poner esta música en mi casa. Pero también, por ejemplo, desde la escuela, los institutos, los centros educativos o incluso la propia sociedad. Si nosotros vamos a un pueblo o a una ciudad, tú ves los carteles y hay poca demanda de música clásica. Casi todos son festivales electrónicos, festivales de estos de música más contemporánea, música moderna. Sí, aquí, por ejemplo, Córdoba sí que es una ciudad que proyecta la música clásica. Tenemos aquí a la Orquesta de Córdoba, lo que es el conservatorio, que tiene muchos proyectos también. Pero claro, porque es una ciudad muy grande. Si nos vamos ya a pequeñas localidades, es menos típico. Oye, Manuel, no sé si voy a meter el dedo en donde no debo, pero dígame. La Orquesta de Córdoba está reivindicando un auditorio, porque aquí no lo hay. Y en alguna ciudad hay 2, 3 auditorios. Claro, aquí tenemos 3 auditorios. Tenemos la Serquía, que es un espacio público, el Teatro Góngora y el Gran Teatro. Pero claro, al final un gran teatro de Córdoba tiene muy pocas localidades. No, es que además el auditorio se diría exclusivamente de música y para músicos, donde se ensaya, donde se cultiva la música, ¿no? Sí, vamos, ellos lo que reivindicaban un auditorio y luego otro lugar donde tener ellos sus instrumentos, sí, ensayar. Porque al final muchas veces ellos lo que hacen es aprovechar en el gran teatro, a lo mejor, la sala de telares que está ahí arriba, que sí, es como un ático. Exacto. Y claro, es muy incómodo. Entonces, tener un espacio donde dejar los instrumentos y poder, me lo llevo, lo saco, no sé qué. Y luego la acústica que tiene un auditorio, por mucho que sea el gran teatro, no creo que sea la misma. No, la audición cambia totalmente. Cambia total, claro. Sí. Claro, sobre todo por el tema de la acústica, como me estás diciendo también. Vamos por un segundo tema, si te parece. Sí. Si me permiten, voy a desafinar otra vez las cuerdas, porque está en otro tono diferente. Sí. En este caso voy a tocar un breve fragmento del Capricho Árabe, de Francisco Tárrega, que es un compositor decimonónico del 19, muy reconocido aquí en España, y es un tema dedicado a Granada. Francisco Tárrega estuvo un tiempo en Granada visitando lo que es la zona, vio la Alhambra y dijo: se enamoró. Capricho Árabe. Qué bueno. Thank you. ojalá tuviéramos más. Para no poder hablar. Para no poder hablar. Oye, cuando suenan esas notas, sí. ¿Qué pones ahí en tus dedos? ¿Perdón? ¿Qué pones en tus dedos? En mis dedos, sentimiento, quizás, emoción. Eso es la palabra clave, la mágica. Es la mágica, ¿no? Sí. Al final es dejarse llevar también un poco. ¿Y qué siente? Mucha emoción. ¿Emoción? Sí. Porque al final, claro, tú tienes que pensar que aunque aquí estamos transmitiendo lo que es el resultado final de la pieza, al final para montarla la dedica un tiempo. Ha estado viviendo con ella un montón de tiempo. O sea que tú sientes emoción y transmite esa emoción. Como queda ahí en la música, ¿no? Claro, claro. Al final, la partitura, claro, al final es como tú lees el papel y tienes que sacar la emoción que el compositor, o la intención que tiene el compositor, pasarla por tu filtro, por el corazón, en este caso. Exacto. Y sacarla hacia afuera para que el oyente también lo sienta. Ajá. Es un poco ese tridente también. Sí, sí. Lo decía el maestro Angelo Girardino, que hace poco nos dejó, que fue un compositor que me influyó bastante en mi carrera. Él decía que sin esos tres protagonistas, la música no tenía sentido. Tiene que haber un compositor con una idea musical, un sentimiento, un intérprete que sea capaz de pasarlo por su filtro y sea capaz con su estilo de hacer vibrar a los oyentes también. Muy bien. Creo que ese es el mensaje. Sí. Oye, lo has conseguido, ¿eh? Lo has conseguido, ¿eh? Muchas gracias, mucho, lo agradezco. Mucho. No, la verdad. Sí. Es que esa emoción se nota en las notas y además que como que la haces, no sé si hablar, llorar, emocionarse. Yo me he emocionado un poco. Cada uno al final lo interpreta a su manera. Sí. Es lo que decía, al final la música entra en lo que transmite, ¿no? Y tiene que ver también un poco con nuestro cerebro más emocional. Entra por ahí, a lo mejor ese tema lo habéis escuchado una vez. ¿Tiene algún tipo de vínculo con vuestra vida también? Yo en mi caso esta canción le gusta mucho a mi padre, le gustaba cuando lo tocaba de joven. Y claro, yo lo recuerdo de decir, mira, le gusta a él personalmente. Sí. Quizás vosotros recuerden, no sé, habéis ido a Granada, ¿os recuerda la Alhambra? Sí, sí, claro, o, claro. Sí. O yo qué sé, me acuerdo de un ejemplo que me decía, yo me enamoré de un granaíno, y te acuerdas de esa experiencia, ¿sabes? Sí. O de una granaína, ya depende de cada uno lo que sienta, ¿sabes? Oye, la guitarra es un instrumento, no sé, muy representativo de Andalucía, ¿no? Sí, es un instrumento totalmente andaluz al final. Uno de los mayores exponentes de la guitarra en cuanto a constructores fue Antonio de Torres, que fue almeriense. Fue uno de los que hizo la plantilla organológica actual de la guitarra, que fue en el siglo XIX. Y de esta tierra han salido un montón de guitarristas. Muchísimo. Por ejemplo, me estoy acordando también de Julián Arcas, que fue del siglo XIX. Fue un guitarrista muy poco reconocido, pero trabajó con Francisco Tárrega, por ejemplo, y era de Andalucía. Tomatito, ¿no? También. Tomatito. Claro, pero Tomatito es más bien de la vertiente flamenca. Sí, flamenco. Claro. Sí, yo ahora mismo estoy defendiendo lo que es la música clásica. Entonces, por ejemplo, me acuerdo de Arcas, a lo mejor también de lo que es ya la escuela sevillana también, los hermanos Halfter también, que eran de Andalucía, Manuel Castillo, que da nombre también al conservatorio, el pianista cordobés, Rafael Orozco, que da también nombre a nuestro conservatorio. ¿Sí? Es decir, que en esta tierra tenemos un montón de músicos, en general. Oye, y también, ya que hablando de flamenquito y eso, te comentaba antes que aquí en el conservatorio hay un chileno, Carlos Pacheco, que hace un trabajo enorme en darle importancia, relanzar, darle una proyección al flamenco, con orquesta, que ha hecho trabajos para una orquesta, que todos los instrumentos de la orquesta van asemejándose al sonido de la guitarra, ¿no? Es que claro, al final la transcribir eso es difícil. Es muy complicado porque claro, complicado. Al final cada instrumento tiene su idiosincrasia particular, tiene como sus características propias. Claro, tú piensas a lo mejor en el cliché típico de decir, ¿qué es lo andaluz, qué es lo español? Pues te recuerda una guitarra. De hecho, Albéniz en sus piezas pianísticas, su suite Iberia, tiene muchas obras que te recuerdan a eso, a Andalucía. De hecho, una de ellas que es Asturias, que es de Albéniz, la popularizó Andrés Segovia, que es también músico jienense de mi tierra, de Linares más concretamente, que es donde trabajo. Sí, sí. De hecho, muchos turistas piensan, es Asturias de Andrés Segovia, es para guitarra, ¿no? Era una Asturias de piano. Bueno, de hecho, el mismo Asturias ni siquiera era Asturias, porque la Asturias original se perdió por ahí en su momento. Y ya, centrándome en la pregunta que más he elaborado, es que era muy complicado llevar a la orquesta una sonoridad tan propia como la guitarra. Una tímbrica, una riqueza sonora. Hay que pensar que, claro, la orquesta es una masa instrumental muy grande, tiene muchos sonidos, y la guitarra es mucho más íntima. Tiene un sonido más recogido, más... Sí. No sé. Sí, sí. Más íntimo. Oye, Narciso Yepes. ¿Narciso Yepes? Narciso Yepes, otro guitarrista que había, sí. ¿no? que también es excelente. También. La familia Romero, Celedonio Romero, Pepe Romero también. Hay un montón de escuelas guitarrísticas muy reconocidas. Uh-huh. Oye, pues nos estamos dando una clase magistral aquí a todos los oyentes y a quienes estamos aquí presentes para entender lo que es la guitarra, el trabajo, la emoción que transmite y sobre todo lo que acabas de decir es una invitación a la intimidad, ¿no? Sí, sobre todo eso, la introspección más pura. Sí. Y al final tenemos que ver la imagen porque, claro, la orquesta al final nos juntamos varios músicos, se juntan los violinistas, no sé qué, y es una masa, es un conjunto de gente. Uh-huh. La guitarra muchas veces es un trabajo de estás tú solo contra el mundo. Uh-huh. De, estás tú solo con tu instrumento expresando lo que eres. Desnudos del mundo, nunca mejor dicho. Sí. Con tu verdad o con tu... Con tu guitarra. Emoción. Con la guitarra nunca. Oye, pues... Te voy a agradecer que hayas venido, nos hayas regalado este ratito. Y saber que hay músicos importantes en Córdoba, como tu familia. Sí. Y esperamos que no se pierda la idea y el... Y no perder el contacto con la música clásica, y aquí nos esforzaremos para ello, para traer también música clásica aquí al programa. Y en fin, ha sido un placer escuchar. El placer ha sido mío de acompañar esta mañana. Sí. El placer es nuestro. Y lo cerraremos con una música maravillosa. Pues para finalizar la emisión de hoy, me gustaría hacer un tema que marcó mucho hace muy poco. Tuve el placer de trabajar en Aragón, en un pueblito llamado Calatayud. Y curiosamente de allí hay un compositor muy reconocido que se llama Pascual Marquina, que tiene un montón de pasodobles escritos. Y claro, es una canción muy típica que se suele tocar en banda, en orquesta. Sí. He hecho un arreglo para guitarra muy uh-huh. especial. Me gustaría dedicárselo a mi familia, sobre todo. Porque maravilloso. Desde que soy muy joven siempre he estado allí. Y claro... Pensar en un hijo músico en vez de a lo mejor un médico, un científico o algo, al principio es duro, pero cuando descubres lo maravilloso de este mundo, dices, ha merecido la pena. Así que va por ellas, por mi hermana, por Sol y Luna, Maribel y Manuel y por María. Y por mis padres, por Mari Carmen y por Manuel. Muy y bien. Y en especial a mi madre, que hoy es su cumpleaños, así que de aquí. Olé. Hombre, un besote a mi madre. Un beso, felicidades. Y ahora oye, antes un sonido de feliz cumpleaños, ¿no? Con la guitarra, ¿puede ser o no? Sí, al fin un momento mamá, esto. ¿Para tu mamá? Si cantáis conmigo, diría así. Venga, pues aquí hay cantante. Venga. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Con Mari Carmen. Con Mari Carmen. Y para terminar la emisión con vosotros, el pasodoble España Cañí de Pascual Marquina. Vaya. Para todos ustedes. Y a los que nos están escuchando en directo, muchas gracias. Que disfruten. Manuel Lavín, con su música, y agradecerle su presencia aquí en la radio. Y nos vamos, amigos, nos vamos a despedir de ustedes con una petición concreta de Eduardo, por la de segundo plano, y nos vamos. Le agradecemos a Eduardo Casas la parte técnica, la producción JJ y la realización del programa Alberto Hernández. Y aquí, junto a mi lado, Olga de Gallón, que hemos intentado acompañarles a ustedes durante 3 horas de programa. Y con esa emoción de escuchar a Manuel Lavín, nos vamos. Amigos, hasta el sábado que viene. ¿No ibas a poner una canción, Eduardo? Hasta el sábado que viene. Ah, bueno. Vale, ok. Que nos vamos, amigos. Gracias. Y hasta el próximo sábado, como dice Olga, que disfruten de esta próxima semana y del calorcito que vamos a tener, que va a ser muy importante. Va, dice que sí. A disfrutar. Couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, who? It's the only